Novelas, todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Cuestión de Principios con un amigazo en línea, Eduardo Santín, diputado nacional, mandato cumplido, hoy a cargo del IPES en la provincia de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo andás? Un gusto grande. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Eduardo, fuiste diputado nacional. Vamos a arrancar por la institucionalidad primero, vamos a hacer después un repaso de lo provincial. ¿Qué sentiste cuando pasó todo el escándalo de este diputado salteño? Una vergüenza ajena, ¿no? La realidad es que digo, yo no soy un pacato, pero me parece que los actos que son de la intimidad de las personas son en la intimidad. Y por lo tanto, digo, como en cualquier otro trabajo, si uno hace cosas, digamos, que tienen que ver con la intimidad públicamente, me parece que chocan contra el respeto específicamente a los otros, digamos. Me parece que eso es el tema de fondo, digo. Y me parece que también hay, desgraciadamente, con situaciones como estas, se termina degradando aún más el Congreso de la Nación, y esto es un dato que no es bueno, porque, digamos, hay muchos que no creen en la democracia, que no creen en la democracia representativa, que son los legisladores. En el Congreso de la Nación hay muchísima gente muy bien intencionada, muy bien formada, que trabaja mucho, y cada tanto aparecen 4 o 5 que no sirven para nada y que terminan haciendo estas cosas y degradando específicamente la institución. Yo lamento mucho lo que pasó ayer. No porque me preocupe, digamos, me llame la atención, digamos, que alguien muestre la teta, digamos. Me parece que el tema, es decir, de fondo, es cómo se hace, dónde se muestra y ese tipo de cosas. Así que yo me hizo sentir vergüenza ajena. Yo participé en el Congreso, fui, vos sabés, 3 veces diputado nacional. Tuve la suerte de que el partido me haya premiado tantas veces. Yo quiero mucho la institución, creo mucho en el poder legislativo, creo que es un gran poder, creo que digamos, a diferencia de lo que la gente cree normalmente, que es una bolsa de gatos, que la gente no labura, ese tipo de cosas, en el Congreso se trabaja mucho. El 90% de las leyes que salen del Congreso salen por consenso, son el producto de trabajar muchas horas y buscar los distintos parámetros. Después hay un 10-15% de las leyes que forman parte del debate, que forman parte de la disputa política propia, y que está bien que así pase, pero la mayoría del trabajo legislativo es un trabajo arduo, consensuando con los sectores, que en general, digamos, como la prensa, digamos, tiene como concepto de que el Congreso es un poder que los presiona y que los joroba, es decir, trata de degradarla, y la gente tiene esa impresión del Congreso, y después aparecen personajes como estos que en definitiva le dan la razón. Yo creo que los militantes políticos, cuando llegan, se rompen el alma ahí adentro. Es tu caso, es el caso de Leopoldo, que cuando le ha tocado pasar, dejan la vida ahí, se labura mucho, como decís vos. Ahora, habría que revisar cómo llegan a ser representativos estos tipos que no les importa nada de la vida. Nos hace acordar, hoy decíamos en el primer bloque, a la pizza con champán de la época de Menem, que poníamos artistas o músicos o cantantes de candidatos y degradando día a día la política, ¿no? ¿Qué retroceso, ¿no? Para la institución como el Congreso, y qué retroceso para la política en general que estos personajes lleguen a estos espacios de poder, ¿no? La realidad es que el Congreso, el Poder Ejecutivo, digamos, es una copia de la sociedad, digamos. Nadie nace de un repollo para ser diputado, ser, digamos, funcionario. Son un pedazo de la sociedad. Y la sociedad está compuesta por gente que aporta y gente que hace al resolver. Y bueno, digamos, eso es el resultado, digamos. Es decir, es una muestra representativa de la sociedad. A veces a la sociedad le molesta verse en el espejo, pero digo, la realidad es que es muestra de eso, digo, pero yo cuando digo que en general funciona bien, trabaja bien, es porque la mayoría de los argentinos, digamos, trabajan todos los días, hacen su tarea, es decir, se preocupa por el otro, y esto es lo que normalmente pasa, pero específicamente después siempre hay en la sociedad hombres y mujeres que son, digamos, que ponen piedras en el camino, que vienen a destruir, que no se preocupan por lo que tienen que hacer, que digamos, se burlan de las instituciones, bueno. Y esto es un poco, este diputado es un reflejo de ese pedacito de la sociedad. Vamos a lo provincial, a la responsabilidad que nos dio Axel Kicillof de estar en un organismo de la provincia como es el IPS. Hubo un fuerte intento de la gestión anterior de desfinanciarlo para ir hacia un sistema de privatización del sistema previsional, era un camino que seguramente íbamos a transitar si la Vidal nos clavaba 4 años más en la provincia de Buenos Aires. Es un momento difícil, hay que dar respuestas a la gente, las estamos dando en la medida de lo posible, estamos todos trabajando desde nuestras casas. Nosotros te anunciamos ayer y tuvimos muchos llamados preguntando y tratando de aportar algo. Hay un desafío muy importante, que es volver a financiar el sistema previsional en la provincia. ¿Podés comentarle a la gente un poco? Porque hay mucha gente en Cañuelas, esta radio es muy escuchada, y hay muchos afiliados al IPS que están en trámite de jubilarse o por jubilarse dentro de muy poco tiempo. ¿En qué punto estamos y cómo vamos a salir de este cuello de botella que nos dejó la Vidal? Bueno, mirá, digamos, la realidad es que, como vos bien decías, es decir, la última gestión vino a destruir el sistema. Digamos, no solamente lo vino a romper desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista estructural. Y entonces hoy tenemos serios problemas, digamos, desde el propio funcionamiento del instituto, hasta no por los trabajadores, sino porque realmente, es decir, pusieron en marcha mecanismos que traban todo lo que uno puede avanzar, y esto hace que haya trámites que tienen 2, 3, 4 años y salir, cosa que a nosotros nos avergüenza, porque, es decir, somos absolutamente convencidos de que un instituto como el IPS, es decir, es un instituto de seguridad social, y cuando la gente se acerca al instituto es porque llegó a la edad jubilatoria, o porque se discapacitó, o porque se perdió un familiar y está buscando la pensión. Entonces, digo, nosotros venimos a resolver esas situaciones que aparte tienen que ver con la comida de todos los días de cada uno de nuestros afiliados, que luego se convierten en beneficiarios. Por lo tanto, es decir, a aquellos que tienen trámites que todavía están paralizados, estamos haciendo operativos para poder destrabar una gran cantidad de trámites que llevan mucho tiempo sin resolverse. Pero bueno, digamos, en principio le pedimos disculpas en nombre del IPS y estamos, que sepan que estamos trabajando a full, estamos cambiando toda la estructura, estamos haciendo un nuevo organigrama, un nuevo diagrama de flujo de cómo se elaboran las prestaciones. Estamos informatizando al instituto, el gobierno de la provincia nos está dando una mano muy importante en esta situación, estamos ya llamando a una licitación internacional para la compra de los equipos, y que queremos que en poco tiempo, es decir, todo lo que se hace hoy manualmente lo termina haciendo, es decir, la computadora, por lo tanto esto va a achicar, digamos, de una forma fenomenal, es decir, el nivel de errores que el sistema tiene, así que ahí vamos a avanzar bien. Por el otro lado, digamos, un instituto que estuvo durante 25 años con superávit, que sobraba plata, Es decir, de los últimos 4 años, digamos, le pusieron una bomba neutrónica. Es decir, ¿y esto qué significa? Y significa que se nos achicó la planta de personal en el 11%, se nos agrandó la planta de jubilados en el 25%. ¿Y por qué pasó esto? Y pasó porque si congelaron las vacantes, y entonces como congelaron las vacantes, los trabajadores que tomaron los tomaron como monotributistas, es decir, incentivaron a los municipios para que, es decir, tomaran trabajadores como monotributistas. Entonces tenemos casi 50.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires en esos términos. Por el otro lado, hicieron circular un proyecto de ley que aumentaba la edad jubilatoria, que cambiaba la fórmula de cálculo, que cambiaba el modelo de movilidad. Entonces, por lo tanto, todo aquel que estaba en condiciones de poder jubilarse, mini se jubiló. Y esto hizo explotar específicamente la estructura. Entonces, digo, de un promedio que tenía el sistema de una relación activo-pasivo que estaba en 3.6, 3.7, pasamos a 2.5, ya lo estamos recuperando, ya estamos en niveles de 2.9, 2.92. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de la provincia, con Axel a la cabeza, estamos pasando a la planta transitoria a gran parte de los monotributistas, estamos pasando a la planta transitoria a los becarios, estamos pasando los residentes médicos. Así que, bueno, digamos, estamos con un trabajo que nos va a llevar, porque vos sabés que chocar es mucho más fácil que reparar el auto, ¿no? Y acá lo recontrachocaron, lo estamparon contra una pared, y bueno, estamos rearmando los pedazos del instituto. Así que es una tarea interesante, porque venimos a casi a refundarlo de nuevo. O sea, que a mí me tocó, cuando fui diputado provincial allá en el 87-91, también el IPS estaba con un fuerte déficit, Cafiero era el gobernador, el radicalismo era mayoría en ambas cámaras, y trabajamos muy fuertemente en la reconstrucción del instituto. Terminamos haciendo una ley con mucho consenso, y esto permitió al instituto funcionar durante 25 años con superávit. Así que estamos, ¿no?, en esa tarea, digamos, parece que la historia se repite, y bueno, y hoy estamos de nuevo intentando, digamos, recuperar el instituto, porque bueno, el año pasado terminó con 20.000 millones de déficit, este año va a terminar con cerca de 30-35 mil millones de déficit, lo cual son cifras monstruosas para las arcas de la provincia de Buenos Aires. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Erika Rita te saluda, es un placer. ¿Cómo estás vos? Bien, Eduardo, siempre es un placer. Primero, bueno, un honor, compañeros como vos, y te tuteo, vos somos jóvenes los dos, claro. Con la militancia de estos desafíos de proyectos de país, obviamente, que recupera un instituto de previsión social para que el empleado que pierde la capacidad laboral, por ejemplo, no caiga en la marginalidad, ¿no es cierto? Que se piense en su retiro, que no es poca cosa hoy en día tener al otro como próximo, cosa que lo que vos encontraste no fue así, no tenía esa impronta. Y después un placer porque, bueno, me voy a jubilar muy bien. Yo soy maestra jardinera, abogada, estoy en el Ministerio de Salud, o sea, mis aportes van al IPS, orgullosamente que estén en tus manos. En Cañuelas te hago un relato, hay una compañera, Carolina Collazo, que realmente el CAP dio y empezó a dar respuesta. Nosotros teníamos una oficina en el municipio hace muchos años que dependía de Monte, luego pasamos con la impronta del gobierno anterior a un CAP acá muy limitado que no daba respuesta, llegó la compañera, llegaste vos, se están dando respuesta, pero cayó la pandemia. La pregunta de millón, ¿cómo se sigue con esto? Y la tranquilidad, los afiliados, aquellos que se acercan al IPS, porque siempre están los medios hegemónicos hablando de esto, que está quebrado, que no se van a poder jubilar, que no hay plata, que entra gente y demás. ¿Cómo podemos llevar a tranquilidad que más allá del déficit se va a seguir capacitando y dando respuesta a la gente? Bueno, el primer dato es para llevar a tranquilidad es que el gobierno de la provincia, digamos, garantiza por ley, es decir, que el déficit se hace cargo. Y por lo tanto, digamos, no corre en peligro ninguna de las prestaciones y todos aquellos que quieran jubilarse lo van a poder hacer. Es decir, la, como vos decías, la, el IPS es la mejor caja jubilatoria del país. Nosotros tenemos una jubilación promedio de 52 mil pesos. Y esto, cuando uno lo compara, por ejemplo, con el ANSES, que tiene un promedio jubilatorio de 27, estamos casi en el doble. La realidad es que nuestros beneficiarios, es decir, cobran entre el 70 y el 85% del sueldo, el mejor sueldo que tuvieron durante su carrera, lo cual este le permite jubilarse manteniendo un nivel de vida parecido al nivel de vida que tenían antes de acceder a la prestación pasiva. Entonces, por lo tanto, digamos, nosotros le ponemos mucho énfasis a esto porque, es decir, no solo queremos demostrar que es posible tener un sistema previsional, solidario, en manos del Estado, que paga buenas jubilaciones, sino que aparte ese sistema está equilibrado y está funcionando. Tenemos que recuperar nuestra relación activo-pasivo y estamos trabajando en un proyecto de ley para hacer eso. Y estamos discutiendo con los gremios y con la legislatura. Nosotros partimos de la base, igual que la provincia de Buenos Aires, es la provincia con la menor relación empleado público habitante. Por lo tanto, no es que nosotros tenemos una sobreabundancia de trabajadores en la provincia. Es una provincia todavía joven, tenemos el 12% de nuestros habitantes, tienen más de 60 años, por lo tanto no tenemos un problema de envejecimiento en nuestra población, así que nosotros no estamos pensando para nada en estos momentos de aumentar las edades jubilatorias. Nos parece que las edades tienen que ver con la propia realidad de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en ese marco, manteniendo las edades jubilatorias, manteniendo la fórmula de cálculo inicial, manteniendo la fórmula de movilidad, el instituto estamos proponiéndole algunos cambios a la legislatura para recomponer las finanzas, y yo tengo toda la impresión y las ganas y casi la convicción de que cuando terminemos nuestro mandato vamos a retirarnos con un instituto, digamos, ordenado. Pero al mismo tiempo nosotros queremos que las CAP, estas oficinas que tenemos instaladas en cada uno de los pueblos, es decir, se los conviertan como casi UDAI desde la ANSES. Significa que nosotros podamos resolver desde esos lugares la mayoría de los trámites. Y para eso estamos informatizando el instituto, vamos a iniciar toda una tarea de formación de nuestras propias estructuras, de capacitación de nuestros agentes. Así que estamos con mil cosas al mismo tiempo, pero bueno, con mucho esfuerzo, porque aparte vos sabés que la pandemia hace que una gran parte de nuestros trabajadores no puedan acceder a sus lugares de trabajo, pero ya estamos recuperando casi todas las CAP, es decir, digamos, en pocos días, digamos, algunas están con atención al público, la mitad de las que tenemos están con atención al público, la otra mitad van a empezar a tener presencia desde las propias CAP y sin atender al público con presencia, van a poder generar un mecanismo de buzón para poder recibir determinadas cuestiones y poderlas sin ponerlas en marcha. Así que bueno, digamos, la pandemia es un problema, pero hay que ir saldándolo. Hemos incorporado una cantidad de cosas en vía web, es decir, las pensiones se pueden iniciar vía web. Eso te iba a decir, Eduardo, disculpa. Vos hiciste mención a expedientes paralizados en años, ¿no? En la gestión anterior, que vos paralizás no un papel, una carpeta, una historia, una familia, un derecho que no se ejerció y se perdió. Llegamos ahora, más allá de la pandemia, ¿en cuánto tiempo a más o menos que un expediente? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? El aporte prolijo, la historia de la persona. ¿Cuánto tarda hoy por hoy un expediente y cuánto sería lo óptimo que a vos te parece que podría tardar alguien que decide acogerse a la jubilación o que tiene cumplida la edad o los aportes y demás, sin caer en falsa expectativa, digo, porque conozco tu capacidad de trabajo y si bien no se mide la eficacia en tiempo, sí fue lo que años el trabajador y el que se jubilaba en IPS reclamaba esto de esperar la que salga la famosa jubilación años, ¿no? Sí, claro. Mira, es decir, lo que es, hoy tenemos el 50% más o menos de nuestros trámites son digitales y el 50% son en papel. Genial. Los trámites digitales tenemos un promedio de 90 días, en lo cual desde que el trámite nos llega desde el municipio, nos llega desde la Dirección General de Escuelas, que son los dos lugares que hoy tienen los trámites digitales, nosotros tenemos una, digamos, un promedio de trámite alrededor de los 90 días, lo cual cambia totalmente, es decir, específicamente de esta cosa que vos decís, que los trámites tardaban años en terminar. Hoy se nos producen algunas limitaciones, porque vos sabés que la provincia de Buenos Aires tiene una serie de organismos de control, que son, por ejemplo, la fiscalía. Todos los trámites tienen que pasar por fiscalía. Y fiscalía, o digamos, tiene el régimen del Poder Judicial, por lo tanto no atiende nada que sea en papel, lo cual nos genera un problema muy serio, porque todos los trámites en papel están paralizados en la puerta de fiscalía para entrar. Y esto nos genera un problemón. El segundo dato es que, digamos, hemos puesto en marcha también lo que llamamos la autogestión, aquellos docentes de los colegios privados, es decir, que digamos, tienen el problema de que su empleador no les inicia el trámite, es decir, pueden iniciarlo ellos específicamente a través de la web. Así que venimos avanzando en una serie de trámites. Digamos, hoy digamos, tenemos todavía desarrollando, porque la pandemia nos apuró los términos. No teníamos previsto, es decir, todo el mecanismo de iniciar trámites vía web en este año. Teníamos previsto seguir funcionando todavía con papel en gran parte de los trámites. Bueno, la pandemia nos obligó a instrumentar determinados mecanismos. Tenemos a la gente del sistema trabajando de lunes a lunes, digamos, las 24 horas, pobre, los tenemos arrinconados contra una pared, porque aparte tienen un sistema informático del siglo pasado. Así que te decía recién que la provincia nos está dando una mano en el cambio de los sistemas informáticos, pero eso nos va a llevar, digamos, por lo menos un año y medio en poder cambiar todo. Entonces, porque estas cosas no se cambian de un día para el otro. Entonces, tal cual. Pero uno no puede creer que nadie se preocupó a lo largo de estos últimos años por, no solo, digamos, la gestión de Vidal, que fue desastrosa, pero, digamos, algunas gestiones anteriores, digamos, también en la provincia de Buenos Aires, es decir, como el IPS tenía superávit y funcionaba bien, era como que a nadie le importaba demasiado. Bueno, ahora tenemos las consecuencias. Eduardo, te molesta Rolando Salles, y quería preguntarte, ¿qué se está haciendo para cambiar esa matriz que degrada el vínculo de trabajo que vos la mencionaste en el monotributo, en los contratos precarios, en toda esa melange de no generar el vínculo correcto que debe ser la relación de dependencia de los institutos que contratan gente? Porque bueno, ya los contratos y el monotributo es universal, es lo de O Globo, lo de Rapidya, de todas estas maranda de empresas que cada vez se refugian más en la precariedad del vínculo. Bueno, mira, en ese sentido, tanto Axel como la ministra de Trabajo, Mara, son, digamos, realmente los han acompañado desde el primer día. Otros, desde el primer día que llegamos, pusimos el foco en ese tema. Es decir, nosotros creemos en los trabajadores con recibo de sueldo. Quien quiere ser un trabajador con recibo de sueldo, un trabajador que tiene obra social, que tiene vacaciones, y si se enferma le cubren, digamos, los días de enfermedad, digamos, un trabajador formal. Entonces, digo, la realidad es que desde que llegamos empezamos a trabajar sobre esto. Hoy ya la provincia ha pasado 15.000 monotributistas que estaban como monotributistas a la planta transitoria. entre van a, digamos, a, arrancaron ahora el 1 de septiembre ya como trabajadores de la planta, una parte, y otra parte va a arrancar el 1 de octubre. Es decir, por lo tanto, venimos haciendo todo un trabajo con eso muy importante. Nos queda ahora el trabajo con los municipios, vamos, estamos reuniéndonos con los intendentes para trabajar, es decir, sobre los monotributistas que hay en los distintos distritos. Pero bueno, nosotros, tanto el gobernador como la ministra de Trabajo tienen en este sentido una visión muy clara, específicamente de que, es decir, nosotros no queremos más trabajadores en la provincia de Buenos Aires bajo estas condiciones de precariedad. Es decir, esto de pensar que los monotributistas son emprendedores, esto es un verso fenomenal, es decir, son, digamos, trabajadores esclavizados que en definitiva le hacen pagar los propios aportes para poder acceder, y aparte no solo de financia al IPS, sino que lo degrada para su sistema jubilatorio final. Sí, y esto lleva, sí, de continuar, lleva a que se llegue a contratos por un día. En varias partes ya del mundo está sucediendo esto. Médicos por un día, las enfermeras que son monotributistas, los contratados por todos lados. Realmente es una pandemia para el sistema laboral toda esta sarta de inventos intermedios que no son la relación de dependencia. Yo creo que por ahí habría que poner el punto, como lo estás mencionando vos, ¿no? Exactamente, así que, digamos, estamos en la provincia, realmente yo me siento muy conforme con el acompañamiento que nos está haciendo el gobernador y la ministra. Es decir, y aparte, digamos, hemos pasado esta semana, es decir, a los residentes, que históricamente esa fue una un reclamo de los médicos residentes de formar parte de la planta de la provincia de Buenos Aires. A partir de este mes ya van a empezar a formar parte de la planta. Los becarios, que era también un trabajo, es decir, digamos, con mucha informalidad, también pasaron a la planta y están ya incorporados al sistema. Entonces digo, nosotros venimos a ordenar la provincia de Buenos Aires, es decir, que la realidad que en los últimos años tuvo un desorden fenomenal, digamos, está rota la carrera administrativa, la gente no asciende, pues están rotos, digamos, están parados los concursos. Entonces, por lo tanto, para que una persona, un jefe tenga, gane un poco más que sus propios empleados, es decir, se lo compensa con horas extras, lo cual es absolutamente discrecional, digamos, no forma parte del sistema como tiene que estar, digamos, los cargos, las categorías más importantes no se cubren. Yo digo, todo ese tipo de cosas es lo que estamos poniendo en marcha en la provincia, estamos poniendo en marcha la carrera administrativa, digamos que es casi fundamental para que, digamos, no solo mejorar la calidad de nuestros trabajadores, sino incentivarlos a que vale la pena, digamos, ir ocupando los cargos y ocupando los cargos de responsabilidad para ir transformando la provincia. Eduardo, para terminar, decirte que has generado un vínculo muy importante con los trabajadores del IPS, que están muy sienten una pertenencia muy fuerte, que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, que filosóficamente nosotros no podíamos permitir tener monotributistas trabajando en el Estado. Y una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica y desarticular eso y generar aportantes para que el sistema siga siendo solidario. La verdad es un orgullo que Axel Kicillof esté encabezando un gobierno con tanto carácter en el medio de una pandemia mundial, se estén llevando a cabo todas estas reformas que has enumerado y que no son visibles al ojo de los poderes fácticos, de los medios hegemónicos, y que estos programas alternativos tratan de visibilizar, y esa es la idea del programa Cuestión de Principios. Te mando un abrazo, Eduardo, muy fuerte, y un orgullo que seas un militante alfonsinista en el campo popular. Saludo de toda. Yo les agradezco a ustedes que aparte nos den la oportunidad de contarle a nuestros afiliados y beneficiarios, digamos, lo que estamos haciendo, y que todos tengan la tranquilidad que estamos recuperándolo. Y yo, como último, le pido a los a los que todavía no se jubilaron, que nos den algún plazo más y que mejoren su jubilación, porque sabés que si uno se queda 5 años más en el IPS, mejora su jubilación en el 10%. Entonces, por lo tanto, es decir, si uno de la jubilación va a vivir el resto de su vejez, entonces, digamos, así que uno debe tender a tener la mejor jubilación posible. Entonces, si nos dan plazo, si nos dan más tiempo, es decir, vamos a recuperar esta relación activo-pasivo y vamos a estar todos mucho más tranquilos, porque si el IPS vuelve a tener superávit, todos vamos a poder mejorar específicamente el funcionamiento de la institución. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias a ustedes. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Noticias. Política. Sobre el diputado Ameri, Alberto Fernández dijo que pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto. El presidente aseguró haber sentido indignación frente al episodio del legislador salteño del Frente de Todos, quien en medio de la sesión virtual de la Cámara Baja apareció en una situación sexual. Fernández agregó que un diputado es un representante del pueblo y lo que no puede pasar es que no pase nada, porque si no en la política todo los iguala. Es un hecho que nos avergüenza como sociedad, como parte de un espacio político y especialmente como mujer. Así lo expresó en diálogo con Telam Radio Alcira Figueroa, quien reemplazará en la Cámara de Diputados de la Nación al saliente legislador Juan Ameri. La dirigente salteña de Orán, del Frente de Todos, sostuvo que como mujeres y militantes tienen la gran responsabilidad de cambiarle el rostro a la política y también a la sociedad. Nosotros, más que todos los que estamos en la militancia, en el mundo, ¿no?, de la política, tenemos que dar el ejemplo en muchas cosas, porque no es solamente un cargo o un puesto y hacer lo que uno quiera hacer sin importarle, digamos, ¿no? La imagen, sin importar lo que pueden decir o el efecto que puede producir esta situación, ¿no?, de violencia a la cual las mujeres estamos tan acostumbradas y tenemos que romper con todo eso, ¿no? Internacional. Afirman que la recuperación de Navalny tardará mucho tiempo. El activista ruso que fue envenenado se queda en Alemania por el momento y se someterá a rehabilitaciones allí. Así lo confirmó su portavoz, quien expresó que está claro que no es cuestión de unos días y probablemente ni siquiera de unas semanas. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Todos quieren al 9 de oro, pero juega para nosotros. Molino Cañuelas, de tu ciudad al mundo. Molino Cañuelas, alimentos sanos y ricos para un mundo mejor. En BEA, 50 años, 50 grandes ofertas. Segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. Además, 2x1 pagando con tarjetas en COSUD. Y 3x2 en vinos y champañas. Además, 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Mario, el 11 al 13 de septiembre para las sucursales de Acabay, provincia de Buenos Aires. ¿Ya sabés lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas? Armá tu ensalada favorita. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate más. La Chefa. Proveemos empresas y comercios. Servicio de catering y mesa dulce. Estamos en Belgrano 448 o al 1168 113125. La Chefa. Aromas de ayer. Sabores de hoy. Minutos pasaron de las 21 horas, continuamos en Cuestión de Principios por la primera del dial, la 88.1, en compañía de los compañeros en la mesa de este viernes lluvioso, que estoy media támbula, digo yo, ¿eh? Estoy media támbula, y bueno, y empiezo también a recorrer las hojas de este libro de 17 capítulos, 103 páginas, Támbula en la noche de este viernes, que en la dedicatoria dice a Silvia e Ignacio, mis padres, que siempre me hicieron sentir y vivir libre, a Don Bosco porque entró a mi vida y me marcó y me largó al mundo para ser yo, a mis hermanos para formar parte de mi vida, para dejarme ser independiente, ya que fui la octava, a África por recibirme, y siguen los saludos y la dedicatoria, y algunos que ya tienen años en Cañuelas o que tienen la suerte de cruzarse en instituciones con esta trabajadora psicóloga y aparte que tiene una impronta también social y mujer, que no es poca cosa, le damos la bienvenida en esta noche que es para mí un placer personalmente, que la conozco y otros la van a descubrir hoy, Jorgelina Marcos, en este programa. Muy buenas noches, Jor, ¿cómo andás? Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad, para mí, un placer. Creo que vos del otro lado también, porque venís a compartir uno de tu primer hijo, vamos a decir así, o por lo pronto sí, tu camino recorrido en la letra. ¿Te gusta que te presente como escritora también? Sí, me encanta. Vamos arrancando, ya vamos tomando el gusto. Decime, Jorgelina, esto de contar tu viaje y en la impronta de este programa, que los variados temas actuales, políticos y sociales nos atraviesa, siempre tomo esta licencia de invitar a una mujer y hablar justamente de esto de derribar mitos, porque escritora y de Uribe a África, ¿cómo fue ese viaje de ida, ¿por qué? Por más que en tu página lo podés contar, y cómo vino esa mujer de África, lo que puedas sintetizar, ¿no? Dale. Sí, en realidad yo siempre estuve en Uribe y, digamos, pertenecí siempre al grupo de Don Bosco, de la Escuela de Técnicas Salesiana de Don Bosco, soy egresada de ahí, y siempre me dediqué a hacer la parte de las actividades más recreativas, sociales, siempre me gustó toda esa línea. Entonces, después me fui a estudiar la licenciatura en psicología, la UBA, pero nunca dejé, digamos, de estar como conectada con el espíritu de Don Bosco y los salesianos. Cuando termino mi experiencia con la Universidad de Buenos Aires, un amigo me dice, me voy a África y no me gustaría irme solo, y lo comenta en una cena que estábamos varios amigos. Entonces, sí, ahí le digo, a mí me gustaría hacer la experiencia. Y ahí empezamos un camino más o menos de octubre a abril para prepararnos y, bueno, irnos. Me fui con tres amigos, con Alejandro, Julieta y con Mayra. Ale y Juli son marido y mujer, y Mayra es una de mis mejores amigas. Así que, bueno, no... En la dedicatoria los tenés, creo. Sí, porque fueron parte importante y hoy también lo son. Y bueno, es una experiencia que la viví, más allá que yo no me quedé viviendo con ellos, sino que ellos estaban en otra casa y yo vivía en otra con otros voluntarios. Siempre nos encontrábamos para compartir un rato, para estar, para hacernos unas pizzas, sí, algo que nos recuerde que veníamos de Argentina. Porque bueno, la diferencia cultural es muy grande. Sí, y sobre todo la diferencia con la mujer también. Nosotros acá luchamos por nuestros derechos, pero allá todavía la lucha es muy larga, ¿no? Muy cruel. Tal cual. Nosotras, a ver, por ejemplo, a mí venía un nativo a decirme algo, y no sé, la costumbre de que uno, no sé, estábamos en el fondo de la casa, me venía a decir algo y él salía caminando, caminaba y no me esperaba. Entonces yo pregunté, ¿por qué va adelante y me deja como, no sé, 50 metros atrás? No, porque estar al lado de la mujer y que no es su mujer no corresponde, así que bueno, era como, nada, como que nos tenían muy alejadas, no, cuando nosotras trabajábamos era como que a veces nos despreciaban nuestro trabajo. La verdad es que, bueno, sí, veíamos a las mujeres, por ejemplo, cargadas con, no sé, con comida, con agua, con bidones de 10 litros, con las garrafas, y ellos caminando solos atrás. Sí, sí, obviamente que la mujer recontra trabajadora, muy trabajadora, pero también muy, digamos, como despreciada en muchas cosas. Y antes cuando era una mujer a trabajar, también la miraban raro, pues decían. Yo tengo la ventaja a mis compañeros de la mesa, porque he leído esto de que cuando te fuiste, el libro, mis compañeros, ¿no?, que te quieren preguntar, ¿no?, esto de que papá no quería, papá quería, pero sí, mamá no quería mucho, no le gustó el viaje. En Uribe se habló mucho de que vendiste el auto, vendiste todo y te fuiste, pero vos sos una luchadora, porque ya entraste a Don Bosco, donde era un colegio de hombre, y tu papá hizo la impronta, fuiste derribando esas... Sí, nosotras éramos 9 mujeres y eran 200 varones. Tal y las sufrimos, no es que la pasamos bien. Al principio se notaba la diferencia y te la hacían notar. Y como que nosotras había cosas que no se podían hacer y que nos ponían como mucho prejuicio. Después, y hoy, actualmente, la escuela es al revés. Hay más mujeres que varones y todas hacen lo que tiene que hacer en la materia que le toque, en la práctica que le toque. La verdad que hoy está la mujer casi a la par del hombre, ¿sí? Todavía nos faltan algunas luchas, pero bueno, las vamos a seguir Te hacía la pregunta cómo volviste de África, pero lo dejamos para cerrar, porque acá todos te quieren preguntar y la dejamos picando para el cierre, y también muchos me preguntan cómo adquirir el libro. Yo no quiero dar muchos detalles del libro porque es tu primera obra, quiero que lo recorran y lo vivan como lo estoy haciendo yo. Después me explicás por qué le gusta tanto el pelo a los chicos y a los africanos, tu pelo largo. Pero ahora presento a un compañero que te quiere saludar, Altamirano, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Debo decir que cuando Erika nos comenta, ¿no?, que ibas a estar invitada y que íbamos a tener la oportunidad de charlar de esto, me sorprendió bastante porque te conozco de muy chiquita, no sé si vos me recordarás, pero yo sí te recuerdo de muy chiquita. Sí, me acuerdo. Muy chiquitos ambos, seguro. Ambos. Sí. Y bueno, y me sorprendió verte en este rol de escritora. Y antes que nada, digo, me surge, creo que es lo primero que a uno le surge cuando ve un libro. ¿Qué es Támbula? Támbula, en uno de los capítulos está explicado, pero así como simplemente ellos le llaman al momento de ofrenda durante la misa, le llaman Támbula. Nosotros acá le decimos ofertorio. Ellos le dicen Támbula, está en otro dialecto. Ellos allá hay más de 25 dialectos que hablan, y el momento de ofertorio en casi todas las comunidades que hemos ido le llaman Támbula. Es un momento muy lindo de la misa, que la verdad es que la gente ofrece lo que tiene. Debemos entender, ¿sí?, que tu libro es Támbula, es lo que vos, sí, nos querés ofrecer. Sí, una cosa así para que conozcan otra cultura, vean, no sé, la disfruten. Qué sé yo, con muchos detalles de cosas lindas, cosas feas. Hay gente que me dice, lloré, me reí, me pasó esto, lo otro. Bueno, digo, es una ofrenda para que conozcan un poco de todo, porque la verdad es que la experiencia fue un poco de todo. Hubo cosas lindas y hubo cosas que no fueron tan lindas, pero bueno, es la experiencia de un año y medio de haber estado allá. Sí, y tenemos acá a Lucía, que también te quiere conocer y preguntar algo. Bueno, hola Lucía. Hola, Leonor, perdón. Ando mal hoy, Leonor. Por eso se quedaba casada. Leonor. Hola, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Conocerte, bueno, y prometo ya conseguir o ver cómo puedo leer el libro, porque ya estoy interesada. Buenísimo. Acá lo tengo, ahí lo tiene Erika, lo estuve ahí, nomás lo pude abrir, pero bueno. Bueno, preguntarte que nos cuentes todo lo que pudiste aprender, ver sobre la mujer. Eso. Bueno, yo con las mujeres intenté estar lo más cercana posible. Lo que ellas necesitasen estaba como disponible para ellas. Algo de lo que me queda muy, digamos, marcado es que ellas me preguntaban a mí cómo uno se cuidaba acá, y me contaban sus experiencias en cómo ellos habían decidido ser madres, con una aceptación total de muchas cosas que uno puede verlas como injustas o no. Uh-huh. ¿Sí? Mamás con muchos hijos, mamás con, digamos, con un marido compartido con otras mujeres y aceptando lo que venga, que a veces puede ser algo bueno o algo malo. Pero la verdad que fueron muy compañeras, me daban una ayuda muy grande, por ejemplo, con el tema de, no sé, de la ropa. Yo no soy muy buena con las cosas del lugar, así que me decían, Jorgelina, vení que te lavamos la ropa, no podés andar así, porque yo soy bastante despistada con esas cosas. O desde peinarme y todo eso, porque ellas venían y me decían, vení que te peinamos, vení que... Siempre me querían como cambiar. Y siempre me cuestionaban que yo con 25 años no tenía hijos. Eras vieja, decí la verdad porque lo decís así en el capítulo. Me decían que yo ya estaba vieja, para ellas era vieja. Y yo le decía que no todo el mundo decide tener hijos, que yo la verdad que era algo que no estaba en mis planes. Uh-huh. Y entonces ellas me decían si yo no servía, como una cuestión de utilidad. Uh-huh. Pero bueno, fueron muchas cosas que ellos te cuestionan, que vos las compartís, que estás, qué sé yo. Fueron, por ejemplo, mamá Dominga, mamá Fatí, mamá Katy, para mí fueron como tres personas que me marcaron mucho y que las admiro, digamos, en todo lo que han aceptado que les tocó. Pero bueno, sí, vidas muy duras. Pero bueno, estuve ahí para contarles que existían otras formas de vivir también. Que bueno, que ojalá que les toque algo de sus hijas, de decir, bueno, existen otras formas, hijas, vamos a cambiar la forma de pensar, porque si no era todos hacer lo mismo, ¿no? La mujer que se casi que se compra, porque en realidad, si vos te querés casar, un hombre se quiere casar con una mujer, tiene que hacer todo un listadito y entregar todo eso para adquirir a esa mujer, y cuando la adquiere es propiedad. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, no, nosotras no están así, uno decide qué quiere hacer o no hacer. Erika, digo, me parece que nosotros lo que estábamos ahí era como para que ellas conozcan otra mirada, ¿sí? No criticar, no volvernos así como combativas porque no era bueno, porque tenías que estar y contarles, miren, existen otras formas. Claro. Entonces, bueno, es fuerte, pero bueno, es parte de la cultura y bueno, es parte del viaje también. Erika le decía, le iba a decir a Erika en vez de decirte Jorgelina. Estamos con los medios. Es que nos pusimos a leer el libro y quedamos, ¿viste? Quedamos ahí los tres comentando porque hay capítulos impresionantes que hablan de muerte, de enfermedad, de risa, de ofrenda, de ceremonia, y a raíz de eso te quería preguntar también. A modo de resumen, sí. Jorgelina, ¿qué te trajiste de la experiencia? Yo creo que lo que más me replanteé, o lo que más me quedé, es que, bueno, nada, existen muchas formas de vivir, que hay que mirar al otro con los ojos lo más abiertos posibles, con, no sé, sin tanto prejuicio. Me parece que me cambió un poco la mirada, de que todo se puede hacer de diferente manera, puede ser buena, puede ser mala, pero creo que me volví un poco más como, o sea, o menos prejuiciosa, o más desde el compartir, desde el estar, nada, eso, me parece que abrí un poco más la mente, que es lo que te ayuda a hacer un viaje así, donde vos compartís con otra cultura, te salís de tu cultura y entras a otra, y ves que existen muchas formas de vivir, algunas buenas, algunas malas, algunas que uno puede decir, estaría bueno que lo cambien, pero bueno. ¿Vos notaste que a alguien, seguramente sí, es así, porque la vida nos pasa factura o nos hace cambiar de un momento a otro, porque es la vida es eso, vivirla? Pero vos, sí, sentiste que a alguien le cambiaste, a alguna mujer o alguien cambió algo, como vos te viniste así, ellos quedaron por lo menos con el interrogante que hay cosas que van más allá de las culturas, que es elegirse a uno y que es, sí, tener la libertad de elegir, ¿no? Esto de comprar, sí, sí, todavía, o de tener muchos hijos. Por ahí, yo sí creo que sí, que por lo menos el interrogante les quedó, no solo por mí, sino por todos los que pasamos, y ellos, por ejemplo, van voluntarios solteros, van voluntarios casados, van familias. Nosotros veíamos, por ejemplo, que cuando ellos veían alguna familia de nuestra comunidad, sí, sea argentina, francesa, lo que sea, veían, por ejemplo, la relación del padre con los hijos, o de la pareja, este, claro, compañerismo, capaz que es distinto al compañerismo de allá. Entonces yo creo que el interrogante va quedando y la gente va mirando otras formas. No sé si solo a mí, sino digo en general a toda la gente voluntaria que va a querer hacer otra cosa y compartir la cultura. Sí, algo, espero que sí, que haya quedado algo, yo creo que sí. Con algunos de los chicos he hablado, pero yo tenía más alumnos varones. Me hubiese gustado más hacer experiencia con chicas. Pero bueno, en mi comunidad eran casi todos alumnos varones. Mira vos. Y Jorge, así que bueno, también hablar del trato con la mujer, obviamente. Claro, con los has varones, hecho algo porque algo has dejado en ellos, sí, también de tu cultura. Seguro, sí, porque hablando de la mujer también, la desconstrucción y construcción es de ambos, hombre y mujer, y también tal de hombre, cual, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso del preservativo. Para ellos, usar preservativo es algo que es como algo que vos, en realidad es como un desprecio. Y en realidad nosotros hablábamos de los cuidados, claro, que tenía que ver también con un cuidado tanto para planificar mi vida como para no contagiar enfermedad, pero ellos lo tomaban como un desprecio. Entonces, bueno, eso sí, lo hemos hablado mucho. Yo daba clases de ciudadanía a la noche y trabajábamos todos los aspectos, digamos, de los cuidados de la sexualidad, las drogas, bueno, salud mental, toda esa línea, digamos. Jorgelina, yo te quería preguntar, ¿tenés, sí, continuaste o tenés algún trato o ahora relación con alguien de allí? ¿Te quedaron? Sí, con los chicos tengo, con alumnos, que me escriben más que nada por las redes sociales, por Facebook. Así que cada tanto me mandan un mensaje, cómo estoy, cómo no estoy, si estoy trabajando. Bueno, me preguntan, ¿tuviste hijo? ¿Y por qué no querés tener hijos? Se quedaron preocupados con ese tema. Sí, ellos están preocupados por eso. Bueno, igual me dicen mamá, ellos como que a son mis hijos del, sí, corazón. Ah, mira vos, qué lindo. Así que bueno, y después con voluntarios también, tanto angolanos como tengo un amigo, digamos, en Brasil, otro en España, hay una chica de Uruguay que me escribió el otro día por el libro. Sí, la verdad es que sigo teniendo algunos contactos. Me encantaría volver a ir y ver cómo quedó la casa, porque yo estaba a cargo de la huerta, porque yo soy técnica en producción agropecuaria, recibía del Don Bosco, entonces a la mañana estaba en la huerta. A la tarde trabajaba un rato en la huerta, pero me iba a la parte de las aulas y estaba como asesorando en la parte pedagógica. Y después atendía algunos algunos empleados del lugar que habían sufrido mucho en la época de la guerra. Sí. Y después atendía el puesto de salud, o sea que trabajaba de las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es que el sol salía temprano, lo decís en tu libro, 5:30 están todo arriba. Sí, ya hay que trabajar a la luz del sol, es como una costumbre, porque no en todos lados había electricidad. Sí, sí. Las casas muy precarias, vos declarás. Claro, nuestro ritmo de vida era muy con la salida del sol. Cuando el sol bajaba, prendíamos unas horas el generador de luz, que era muy caro por el tema del gasoil. Uh-huh. Así que lo prendíamos unas horas y después se cortaba la luz y nos quedábamos a oscuras. Por eso después a las 4 de la mañana había que volver a prenderlo un rato por las heladeras, porque si no se nos ponía la comida mal. Entonces, bueno, volvíamos a las 4, alguien se levantaba, prendía el generador, nos acostábamos y cuando aparecía la luz otra vez, bueno, así estábamos como entre ida y vuelta con la luz, la no luz, y bueno, había que acostumbrarse a vivir así. ¿Y en qué lugar estuviste y cuánto tiempo estuviste? Tenés que leer el libro. Estuve un año y medio estuve. No nos spoilees el libro. A 50 kilómetros de Luanda. En un pueblito que se llama Catete, yo estaba como en una aldea cercana, que en realidad eran 4 aldeas que estaban ahí cerca, y nosotros en el medio de esas aldeas teníamos la escuela. Uh-huh. Así que bueno, recibíamos chicos de varios lados, y los chicos de la aldea venían en el día a estudiar la parte de alfabetización. Jorgelina, tengo una pregunta que me llega por WhatsApp. Sí. ¿Te la hago? Y hacémela, no sé. Sí. No, es una compañera que nos pregunta qué idioma se hablaba allá y bueno, que quiere leer el libro, que cómo lo consigue también. Claro. ¿Cómo consigue el libro? Está escuchando, Fabiana, le mandamos un saludo, Fabiana ese. Dale, Fabiana. Un saludo a Fabiana, que me está escuchando. El idioma que se habla hoy es el portugués en su mayoría, ¿sí? Después, depende la zona, hablan diferentes dialectos. Quimbundo, Umbundo, Chocue, Lingala, eso depende de las aldeas. Por ejemplo, vos ibas a una aldea, llegabas y había alguien que te iba a recibir hablando portugués, y él era el traductor de esa aldea, por ejemplo. Pero había más de 25 dialectos. La verdad es que nosotros aprendimos palabras muy sueltas. Nuestra zona era el Quimbundo. Pero bueno, hemos ido a otras zonas a hacer actividades y bueno, te encontrabas con el Chocue, que también era otro de los dialectos que más se hablaba. Nosotros hablamos en portugués, todos. ¿Aprendías o aprendías? Aprendías. Sí, igual yo me fui más o menos estudiando, el portugués no es tan complejo. Y nada, para conseguir el libro, lo que yo hoy estamos haciendo por todo este sistema de la pandemia y demás, yo si después quieren pasen mi número de celular, no hay problema, la gente me manda algún mensaje y yo combino para llevárselo. Después sí va a estar, en general lo llevamos a Echechuria y en Cañuela, como para que esté más en acceso. Y después Lubina, que es la editorial, ellos hacen toda la publicidad de la distribución. Hoy la mayoría de los libros los tengo yo porque con esto de la pandemia decidí imprimirlo, porque yo lo iba a presentar en abril de este año, y la verdad que con todo esto se me cambió el panorama. Pero decidí imprimirlo porque yo dije, bueno, capaz que aumenta todo, los números se me van a ir, y digo, no, lo voy a hacer, ya lo tengo, es un regalo para mí y quiero compartirlo con quien quiera tenerlo. Pero bueno, es algo que uno, como que es un deseo de uno, ¿no? Un hijo de uno, como dijo Erika. Mira, que lo querés tener vos, ¿viste? Tal cual. Mira, me quedaría toda la noche hablando, y más que tenemos tiempo compartido en la tarea, en la labor, que es un placer. Voy a dar tu número. Mira, el hijo ya lo tenés, es el libro. También dice que uno pasa por esta vida un libro, plantar un árbol, que vos sos re inquieta y debes hacer de todo y ya lo habrás hecho. Y bueno, los hijos también pueden ser los hijos que te da la vida, pero es importante remarcar los padres que también te dio la vida. En memoria de tu papá, un beso grandote, que tuve mucha suerte de conocerlo, y Silvita, que anda por ahí, que también han hecho patria, ¿no? Con sus 8 hijos en Uribe, donde son muy reconocidos, respetados, y también tenés 8 ahí muy libres, y que alguno va escribiendo, otros estuvieron en los medios. Así que me atrevería a decir, Jorgelina, que este no va a ser tu único libro. Yo celebro esto, lo recomiendo, y uno se ríe y festeja cuando lo lee, y después llora porque hubo ahí la muerte de una mamá con su hijo, y vos que participaste de ese momento. También vos te enfermaste, tuviste paludismo, habrás visto muy cerca la muerte, y eso te deja está muy marcado el miedo, ¿no? Y en la lejanía, pero quiero cerrar esto para que me expliques por qué le gustaba tanto tu pelo a los chicos del lugar y después vamos a cerrar con quien quieras vos agradecer. Bueno, no, lo del pelo era muy llamativo porque venían y te agarraban el pelo y te tiraban y hablaban como entre ellos. Y claro, yo no entendía qué pasaba. Sí. Claro, ellos tienen el pelo bien mota y vos ves que algunos tienen pelo lacio y decís, de lejos no te das cuenta, usan todo postizo. Se lo hacen, se lo unen uno por uno y se unen el pelo con el postizo. Y todo el tiempo me decían si yo me iba a cortar el pelo y si se los iba a regalar. Porque ellos se imaginaban que podían mi pelo usarlo como postizo. La verdad que yo no sé si se podía, porque el que vendían en la calle era tipo plástico, eran los postizos más económicos que nosotros conocemos acá. Pero bueno, ellas se cambiaban de pelo todo el tiempo. Eran re coquetas. Uno podía decir, no sé, mugre, basura por todos lados, ellas en el medio haciéndose las uñas, poniéndose el pelo postizo. Se llamaba mucho la atención, eran muy coquetas, que no es algo que a mí me caracteriza, vos lo sabés, Erika. Sos muy linda, sos linda, la verdad, Jorgelina. ¿A quién querés agradecer por último? Bueno, en principio, bueno, como dije en el libro, mis papás, que bueno, hoy papá no está, la verdad que yo sé que él hubiese sido mi primer lector, hubiese sido el primero que agarra el libro y hubiese dicho esto sí, esto no, lo que él quería, ¿no? Pero bueno, calculo que en el cielo debe estar escuchando las historias y viendo las repercusiones. Mamá fue la segunda lectora que le gustó mucho, la verdad que bueno, después de muchos años aceptó que era lo que tenía que pasar, así que bueno, especialmente a ellos y bueno, obviamente a ustedes por llamarme, a Lubina, que es la editorial, a Fabián y a Claudia, Claudia Cortalesi, que es la profesora que me dio una mano para darle una vuelta a Támbula, porque uno tiene la idea de contar y la idea es que quien lo lea pueda meterse en África, que es lo que todos me dijeron. La verdad es que me transporté allá y eso es lo que yo quería, que puedan conocer otro país, por lo menos a través de lo que yo viví, y quien tenga, no sé, deseos o ganas de hacer una experiencia así, que la haga, que se anime, que hay que hacerlo, es muy lindo, sea acá, en el sur, en el norte, con otras culturas, con otras ideas, con lo que le dé la oportunidad a la vida. Así que bueno, especialmente a ellos, y gracias a ustedes, gracias a Erika por llamarme, y bueno, un gustazo estar ahí en el programa. Y de esta parte también, ¿eh? Un placer conocerte, como siempre digo, muy cálida, no va a ser el único libro, te transporta, no va a ser el único viaje que haga. En otro momento te invito para debatir sobre lo político, que también tenés tu impronta, pero orgullosa de pertenecer a tu género y orgullosa de tenerte entre mis afectos. Buena vida hoy y siempre, Jorgelina, cuídate. Gracias, mucho. Erika, gracias, gracias y un beso a Fernando y Elena. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo. Quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy, más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. ¡Vamos! Entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido. Sigamos cuidándonos. Reestudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Reestudiantes, volvés a parar en la esquina. Remisería La Academia. Viajes de corta y larga distancia. Agenda nuestro contacto y llámanos. Escribinos o envía tu pedido por audio al 22 26 44 98 37. Servicio de cadetería, minifletes, encomiendas. Contamos con autorización para trasladarnos por todo el país. Remisería La Academia, 22 26 44 98 37. La número uno. Maxi Cerámicos Cañuelas, los más lindos cerámicos, porcelanatos y cerámicas de primera y segunda calidad, sanitarios, griferías y todo lo que necesitas para renovar tu casa. Con la calidad y el buen precio que buscas. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Encontranos en Guatemala y Ruta 205, a 100 metros de la rotonda Ezeiza Cañuelas. Presupuestos sin cargo. Contacto 02226-43-3077. Maxi Cerámicos, cerca tuyo. Noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, entrando en la última parte del programa, se nos va el tiempo ya como agua. Qué rápido se pasa el programa, tremendo. Estuvo el presidente de la Nación en Cañuelas, pasó por Visuar, una línea de crédito para las empresas. Y rápidamente vamos a escuchar parte de su discurso. Si lo tenés por ahí, Gastón. Buenos días, feliz de estar acá en Visuar y de conocer lo que hacen aquí. Acá, por lo que veo, hay cientos de trabajadores en esta planta, porque a 200 metros hay más trabajadores también que se suman a la misma empresa y producen electrodomésticos de otro tipo, más pequeños. Pero muy contento de ver el nivel de tecnología, mérito en gran medida de la confianza que Samsung ha puesto en Argentina, que ha permitido que se desarrolle una línea de producción de esta naturaleza. Hay dos en América Latina, una en México y otra aquí. Y nosotros felices, contentos, de que confíen en nuestro país y confíen en nuestros empresarios y confíen en nuestros trabajadores y trabajadoras para poder hacer productos de primera calidad. En un momento en que a la Argentina le cuesta mucho recuperar el nivel que en otros tiempos tuvo, el nivel de vida, el nivel de trabajo, el nivel de producción que en otros años tuvo, producto también de 4 años que fueron muy dañinos para la producción nacional. 4 años en donde se incentivó más la importación que la producción. Y cada vez que se incentiva la importación, son puestos de trabajo que desaparecen. Por eso es tan importante que la Argentina se industrialice. Por eso es tan importante, como se dijo aquí, que la Argentina produzca y no importe bienes ya hechos en otros lugares, porque eso le quita trabajo a los argentinos. Y lo tenemos que hacer en condiciones muy difíciles, porque dejaron un país con una economía diezmada, casi sin reservas en el Banco Central, y en un país donde la historia hizo que nos acostumbremos a esta suerte de bimonetarismo, ¿no? La idea de manejarnos en pesos y ahorrar en dólares. Y acá es donde uno se da cuenta dónde los argentinos necesitamos los dólares. Los argentinos necesitamos los dólares para comprar los insumos que nos permitan hacer todas estas heladeras y todos estos electrodomésticos. Acá, cada una de esas heladeras tiene un 60% de producción nacional y un 40% de insumos que se importan. Y tenemos que hacer que cada vez sean menos los insumos que se importan y cada vez sea más lo que produzcamos localmente. Pero en el mientras tanto, para poder comprar esos insumos y para que toda esta producción se siga desarrollando, hace falta cuidar los dólares. Porque los dólares los necesitan los que tienen que producir y los que dan trabajo, antes que nadie. Y está claro que lo que estamos viviendo, el del tiempo que nos toca vivir, es un tiempo de emergencia, es un tiempo excepcional. Ninguna de las medidas que hemos tomado en esta materia son medidas que nos hacen felices ni son medidas de las que disfrutamos. Son medidas que la coyuntura nos exige por el grado de deterioro que tenían las reservas del Banco Central cuando nosotros llegamos. Y en el medio tuvimos que lidiar con seguir pagándole a organismos internacionales y llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Poco a poco, ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse, pero no se despeja fácilmente de la noche a la mañana. Es necesario que todos entendamos y hagamos el esfuerzo de saber en dónde estamos parados, saber que lo que estamos viviendo es un tiempo de transición hacia el tiempo que nunca debió haberse dejado de lado, que era el tiempo en el que se instalaban parques industriales, se instalaban industrias de esta naturaleza, se le daba trabajo a la gente y en la Argentina se producía y se importaba mucho menos de lo que se importó en los últimos 4 años. Tuvimos un ministro de producción que le decía a los que producían, quédate con la marca y anda a importar lo que vos estás produciendo. Y así poco a poco se fueron cerrando empresas. Y en 4 años 25.000 pymes cerraron en la Argentina. Y con las 25.000 pymes se fueron cientos de miles de puestos de trabajo. Nosotros no creemos en esa Argentina. Yo disfruto de venir a estos lugares. No hay mejor música para mis oídos que las máquinas funcionando, que las máquinas produciendo, que los hombres y mujeres armando, en este caso, heladeras, poniendo su empeño, poniendo su dedicación, poniendo su trabajo, el trabajo argentino. pensando en crecer, pensando en desarrollarse, pensando en buscar otros horizontes. Eso es lo que queremos hacer de la Argentina. Para eso llegamos. No hemos claudicado en ninguno de nuestros objetivos. Estamos firmes y convencidos de lo que debemos hacer. Y lamentablemente, lidiamos con el escenario que nos ha tocado. Cuestión de principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. Bueno, ese era parte del discurso de Alberto, pero haciendo el eje en la producción, en generar valor agregado a nuestros productos, en tener un comercio exterior a cuenta favorable para poder recuperar dólares que sirvan para financiar la ciencia y tecnología. Sí, ese es un país en serio. Estamos hablando de formar un país en serio. Venimos de una fuga tremenda de capitales en el gobierno de Macri. Bueno, hay que recomponer todo un desastre que nos dejaron y encima en el medio de una pandemia mundial. Rolando, estamos cerrando el programa. ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, con respecto a esto que planteaba Alberto, sí, una cosa que hay que tener en cuenta, que bien no se habla mucho de que vengan las inversiones, porque los inversores, todos los inversores, el 99,99 que van a invertir, van a depredar dentro de lo posible. Si las reglas de los países no le restringen el depredar, todos depredan. De una forma u otra, depredar. Yo creo que hay que pensar un poco en lo de Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, desarrollar lo nuestro y pasar a la tecnología, donde agregar mano de obra elaborada y tecnología a los productos primarios, no exportarlos en forma primaria, que es lo que requiere el primer mundo, porque ellos le dan trabajo a su gente desarrollando lo primarizado, importado de primarizado de todos lados. O sea, ellos importan el maíz y hacen la polenta. No, hay que exportar la polenta, hay que exportar productos elaborados con tecnología, hay que dejar de ser un país primario, hay que dejar de ser un socavón para toda la tercerización de las industrias que son contaminantes, que el primer mundo se las saca de encima y los manda a nuestros países. Hay que terminar con una minería que depreda y no deja nada, no deja nada, es mentira que da mano de obra. Mirá, Barrick Gold, que está en varias partes del país, entre ellas en Baladero, en San Juan, tuvo 6 accidentes terribles de cianuración de todas las aguas de los ríos cercanos y con 3 solamente se le rescinde la concesión de la mina. Y tuvo 6. ¿Y dónde están los señores de la justicia? ¿Dónde están los señores jueces? O sea, hay que volver a poner los puntos sobre la CIP porque si no nos vamos al carajo. Erika, cerrando. Realmente, bueno, un placer. Siempre es un mimo al alma, un momento feliz y de ser libre. Nunca me pensé que el micrófono me iba a dar tanta libertad, o a esta altura de la vida, el micrófono en este viernes y en este viernes lluvioso y especial, por cierto, es realmente sentirme libre, no es poca cosa. Así que agradezco y espero que del otro lado también pueda celebrar un director, el reportaje a un director del IPS, como es de una obra social, que garantice que el otro realmente es próximo y que tiene derecho a tener una relación laboral buena. Habló de horas extra, habló de gente que también no estuvieron 4 años atrás, mucho más atrás, y no vieron la necesidad de sostener y de respetar un instituto que muchas veces solo hablamos en la calle, la solidaridad de lo que es previsión, ¿no? Uno está aportando para que otros se puedan jubilar y vos también te jubilás gracias al aporte, ¿no? Y esto que haces y que hacen otros, que se dice, bueno, un docente se jubila antes, trabajando poco, aporta menos, no es así, puede tener menos años o de aporte y de edad, pero tiene que aportar el doble, aporta otro índice, de su sueldo va un dinero. Eso es solidaridad también cuando sos maestra y trabajás el doble turno. Ese ser y tener un sistema solidario. Y cuando hablamos de solidaridad es justamente esto, que el eslogan de volvernos mejores no sea solamente un eslogan, que entendamos al comerciante que tiene que tener cerrado, pero también a la mamá que no puede salir a la calle a cumplir tareas domésticas y tiene que recibir una ayuda del Estado. Que entendamos también al hombre que tenía un oficio y no lo tenía en blanco y no puede garantizar el plato de comida en la casa, y también al que tiene una empresa y no le puede pagar a sus empleados, pero siempre está este Estado presente. Y el tema no es a quién le falta o si esta pandemia es violenta más a uno o a otro sector, sino que realmente es la capacidad de aguante. No es lo mismo una ama de casa con cuatro chicos que un empresario para aguantar esta pandemia. Que esta pandemia nos deje alguna enseñanza. Celebro también hablar con una chica de Uribe y que cuente su experiencia de África y que haya dejado algo de nosotros. Y también entregar, que no vamos a caer en esto de sacarnos fotos y demás, alimentos, ¿no?, que viene de la mano de un proyecto político que realmente se pone en el lugar del otro y no se pone a saltar, a bailar, a sacarse fotos, haciendo tareas. Yo orgullosamente tengo un trabajo en blanco y ahí tengo responsabilidad y soy una empleada del Estado, pero fuera de ahí milito y no soy una militante rentada. No tengo la obligación de militar, tengo la obligación de trabajar. Cuando vos sos funcionario no sos militante. Y lo que das no es para mostrar, es responsabilidad que tenés y obligación del lugar que ocupás. Esperemos que todo esto nos enseñe realmente a ser mejores. Recuerden que la empatía se practica, no se discursea, y para mí realmente espero que meses más adelante nos encontremos llevando adelante este proyecto que abrazamos en las últimas elecciones y que tanto hicimos para que lleguen al gobierno. Sí, bueno, perdón que interrumpa este momento. ¿Pero qué pasó? Pero que faltan 4 minutos, y aprovechando que nos queda un ratito más, y como no tuve la oportunidad de estar con Eduardo, cuando estuvo Eduardo, quería rescatar esto, que hace 2 semanas, cuando vino Carolina, ¿no?, de acá del IPS, del CAP, de Cañuelas, sí. Estuvimos hablando, y con Hugo también, estuvimos hablando del desfinanciamiento del IPS durante toda la gestión de María Eugenia Vidal. Entonces quería rescatar esto, ¿no?, que seguramente también, bueno, Eduardo un poco lo cuenta, pero digo, qué importante que es, digo, estos son gestos importantes que nos dan, que nos da la política. Estos son gestos. Estamos hablando que hace 4 años estaban desfinanciando, ¿no?, para ir a un sistema de con el objetivo de ir a un sistema de capitalización. Sí. Tal cual. Digo, y hoy tenemos, un sistema de reparto y de solidaridad que se vuelve a consolidar. Y esta otra señal, la regularización de la situación laboral de los propios trabajadores del IPS. Una vergüenza. Ah, él hace mención a horas extras que no se suman a la jubilación, que te precariza, que te enfrenta con tus compañeros. Claro. En realidad también hay una política de demostrar que el empleado del Estado no sirve porque el Estado no sirve, y por ende se lo lleva puesto. Esto hace años, viene de afuera, de adentro, y hasta viene de nuestros propios compañeros que no entienden que el Estado está presente en el 90% de la comunidad y de la sociedad, de la cumpliendo un rol más que importante. Así como hay cosas, pero hay cosas que son detestables, que nos dan bronca. Tal cual. No sé, de alguna manera tiran a la basura la política, hay otras que la resaltan. Y son funcionarios como Eduardo Santín, ¿no? Digo, el rol que cumple el Estado, si no lo entiende alguien, un alfonsinista como Eduardo Santín, creo que no lo entiende nadie. Pero es esto es lo que revalora la política. Desde ese lugar a donde está, bueno, regularizando la situación, volviendo a un sistema, consolidando un sistema solidario de reparto, que es el que nosotros, digamos, abrazamos del Estado. Descatar eso nada más. Rápidamente se nos va el programa. Un beso grandote. No podemos contestar mensaje. Un beso grandote a la familia Zorrilla de Taladro, que estaba mandando saludos. A Leo de Villa Adriana. A Sibori, que tiene su programa en esta casa los sábados. Fabiana Hurtado y muchos más que nos mandan saludos, preguntas y demás. Vamos a tratar de organizarnos también, en el intercambio con el otro. Señores, por favor. Volvemos mejores, ¿no? De verdad. Sí, que no sea un eslogan, que tratemos de que el Estado que tanto queremos al Estado y creemos que tiene que estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, lo hagamos con funcionarios que estén a la altura, sobre todo en estos momentos, ¿no? Un fuerte abrazo a todos, un gusto siempre hacer este programa y nos reencontramos el próximo viernes en Cuestión de Principios. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Si no sos vos, serás.